vamos a tener charlas de construcción colectiva, talleres, proyecciones y buffet en algunos de los espacios. Comenzamos hoy en La Casona, al Agua Todos, que es ahí en Los Pioneros y Ruta 40, entre las 16 y las 18 horas. Eso, vamos a tener una proyección y vamos a hacer actividades. Mañana miércoles de 16 a 18 horas también en el Hospital del Bolsón, que es en Perito Moreno 2645, en el Aula Magna, o sea, subiendo las escaleras. A esa hora, bueno, hay que atravesar como todos los consultorios, a esa hora normalmente ya no hay mucha gente, entonces, pero bueno, para que la gente sepa, nos buscan arriba. El jueves 16 de 15 a 18 horas en Casa Taller, que es Islas Malvinas 3205. Esto es en el contexto de la ronda o círculo de gestantes que se hace todos los jueves ahí también. El viernes 17 de 19 a 21 horas en la vecinal del paraje Entre Ríos va a haber una proyección de una película muy linda que se llama El Primer Grito, que habla sobre distintos nacimientos en el mundo y como distintos paradigmas también, que esto nos ayuda a comprender un montón como otras culturas. Otras realidades, es hermosa. Mm. Bueno, y el sábado 18 cerramos con, en la biblioteca de Pueblo, de 10 a 12, que es ahí en Los Notros y Las Margaritas.